Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tere Chacón y estoy encantada de que estés aquí en la segunda emisión del podcast de Tere, temporada nueva. Y como les decía en el programa anterior, bueno, pues esto lleva como 10 años, pero otras obligaciones, el círculo vivo, no siempre tengo la oportunidad de grabar un podcast en donde expreso pues mis puntos de vista de cualquier cantidad de temas, menos de Beatles, de música, y sean ustedes bienvenidos. Y antes de iniciar con los muchos temas que seleccioné para ustedes, les quiero recordar que mis redes sociales son @tere en Twitter, Tere Chacón en Facebook, y Tere Chacón Beatles es mi fanpage dentro de Facebook. Tengo un Instagram, Tere Chacón Beatles, nunca lo uso, debería usarlo, sería bueno. Y bueno, pues sean bienvenidos. Les cuento que en esta semana en México se dio la noticia del fallecimiento de Fela Fábregas, el pilar de las artes escénicas mexicanas. Esto de acuerdo a una descripción que hizo una actriz en Twitter. Y bueno, pues ella fue la esposa del actor y productor Manolo Fábregas. Murió a los 87 años, tuvo 5 hijos, 6 teatros, y yo lo lamento mucho. En general, cualquier muerte es lamentable, pero de una mujer que seguramente no la tuvo nada fácil, siendo viuda, siendo mujer en el medio del espectáculo y a nivel empresaria, seguramente su vida profesional tuvo cualquier cantidad de obstáculos y problemas y calumnias y mala vibra y envidia de mucha gente. Segurito fue así, y qué lamentable. Mis condolencias a su familia, a la gente que la conoció, y México pierde pues una gran mujer, indudablemente. Ahora les quiero comentar que mi más reciente descubrimiento en Netflix fue una serie británica, no que yo tenga debilidad por esas series, pero bueno, casi, llamada Mr. Selfridge. Búsquenla, es muy buena. Ahorita hay 4 temporadas, cada una de 10 programas, y Selfridge es un señor, un americano que llega a la Inglaterra de inicios del siglo XX, previo a la Primera Guerra Mundial, y con la ayuda de contactos de altísimos niveles, consigue el dinero para hacer la primera tienda departamental, como tenemos muchas en todo el mundo, llamada Selfridge & Company. Y bueno, pues es una serie muy interesante. Si ustedes admiran toda esta vestimenta de principios del siglo pasado, qué lindo, de veras, la decoración, los candelabros. Esta es una serie para ti, está buena, yo la recomiendo. Llevo 2 semanas pues viéndola cuando se puede, no siempre se puede, y la verdad es que me gusta mucho. Leo hoy también que Clara Suárez Harris, esta dentista colombiana que en el 2002 atropelló hasta en 3 ocasiones a su esposo, por supuesto lo mató, por haber descubierto que le estaba siendo infiel con la secretaria en la clínica dental donde trabajaba el marido, que era dentista. Bueno, esta mujer ya fue liberada, la acaban de liberar, cumplió 15 años de 20 años de condena, y la señora pues llegó a niveles de ira y enojo a un nivel tan espantoso como para meter a su hija de 17 años a su coche, ir a la clínica dental donde trabajaba su marido, esperarlo a que saliera, y así sin mayor problema atropellarlo, pasarle encima 3 veces, y se la llevaron a la cárcel, por supuesto. Y qué bárbara, yo digo, ¿no lo vale o sí? Ningún hombre vale 15 años de cárcel, es más, ningún hombre vale un mes en la cárcel. Señoritas, por favor, anda con otra, maravilloso, o se la regresas, o lo mandas al queque, o haces algo, pero te portas de alguna manera dignamente, que duele hasta el queque, por supuesto, pero no hay nadie en el mundo, nadie, que se salve de grandes dolores. Todos hemos sentido celos, dolor, tristeza, dolor por la muerte de alguien. Esto nos pasa a todos, y pues de repente hay personas que no lo entienden, se enojan, atropellan, matan al marido, Y bueno, pues esta mujer así lo hizo y yo por lo pronto me puse a investigar 9 causas de la infidelidad y se las voy a decir a ver si están de acuerdo. 1, nuestra pareja no nos da lo suficiente, sí. Me parece un motivo válido para quienes deciden ser infieles. 2, creemos que el amor ha desaparecido. Y bueno, no solo lo creemos, lo vemos y además es cierto, el amor con el que una se casa de ninguna manera es el amor que hay al quinto año, si es que llegas al quinto año, ¿verdad, Tere? Con el que estás después. El amor, ustedes lo saben, yo lo sé, se va transformando y pues nada parecido al principio. 3, existe un vacío emocional. Eso no es culpa de la pareja, señores, eso es culpa nuestra. Tienes un vacío emocional, pues ves la manera, tomas cursos, tomas un hobby nuevo, lees libros, no sé, escribes un libro, algo. Bueno, esta fue una de las causas, una de las 9 causas que dijeron por las cuales la gente es infiel. Vámonos con la 4, nos sentimos inseguros. Sí, eso es también algo que yo descubrí. A ti en la adolescencia, la gente que se te acerca te vende el no, la inseguridad que sientes ahorita, cuando seas adulto, ya te vas a haber encontrado a ti mismo. Y no es cierto. O yo soy una excepción porque yo he sentido inseguridad hasta hace media hora. ¿Sientes inseguridad a lo largo de toda tu vida? Pues porque muchas veces vas entrando a campos que no conoces y no sabes, o conoces personas nuevas, no sabes cómo viene el futuro. Claro que estás inseguro. Tampoco estoy de acuerdo. Siguiente, nos aburrimos. Oh, sí, vaya que sí. Las relaciones amorosas se transforman y se vuelven rutinas y se vuelven predecibles. Y cuando a las personas no les interesa cambiar eso, cuando llegan al punto de estoy bien con que sea rutina, con que nunca hagamos algo diferente, con que seamos predecibles como pareja, ahí es donde vale 3 quesos el asunto. Y falta solo conocer a alguien que te haga sentir importante nuevamente para que enloquezcas por una tercera persona dentro de la relación. Siguiente, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso entre comillas. Yo no sé, los hombres son muy ingenuos. ¿De veras piensan que una no se da cuenta cuando son infieles? Se arreglan más, se ponen coquetos, se van todos guapos al trabajo. Y creo que las mujeres lo hacen de alguna manera un poquito más inteligente. Como sea, creo que no es válido. O sea, si vas a ser infiel, mejor termina la relación primero y ya después haces lo que quieras, ¿no? Pues es tu vida. Siguiente, queremos tomar represalias. Esa es otra razón por la cual la gente es infiel. Claro. Me parece súper lógico. Te ven la cara después de 30 años, 20 años de matrimonio, que le diste tu cuerpo, tu delgadez, le diste hijos, le diste de comer y le planchaste la ropa y el monito termina andando con la secretaria 20 años menor. Pues sí, claro, lo mínimo que vas a hacer, de acuerdo a aquellas que no quieren atropellar al marido, pues es tomar represalias, ¿no? Tú me engañaste, yo veré con quién, seguramente el carnicero, el lechero o los cuates del trabajo. Alguien siempre tiene una oportunidad de esas y te la está ofreciendo. Siguiente razón por la cual la gente es infiel, tenemos un trauma no resuelto. Yo no sé, yo conozco personas cuyos padres en particular fueron sumamente infieles y ellos como parejas, ya siendo adultos, tratan de hacer las cosas diferentes. No sé si lo logren, la realidad es que no lo sé. Y finalmente tenemos expectativas irracionales de lo que nuestro cónyuge debe ofrecer. Esa es otra, y tienen razón. Tú te casas pensando que el tener una pareja ya te resolvió la vida, ya no hay que preocuparse por la dieta, ya no hay que superarse, ya no hay que ser más interesante cada día, y si tienen hijos, pues menos te va a dejar. No es cierto, los cónyuges también se cansan y dejan de ofrecer. ¿Por qué? Porque no reciben nada diferente. ¿Quieres resultados diferentes? Fácil, haz las cosas diferentes. Hablemos de calambres. ¿A ustedes no les dan? A mí hace unas 3, 4 noches, mal plan. 3, 4 de la mañana, un tirón en el muslo que yo lloraba, de veras. Me tuve que parar a la cama, lloré del dolor tan enorme. Y bueno, pues ya parándome y estirando la pierna ya. Las cosas mejoraron un poquito, pero hacía de haber estado que al día siguiente me seguía doliendo. Sí, ¿qué es lo que causan los calambres? Bueno, estas están relacionadas con la deshidratación, según veo aquí en lo que recopilé para ustedes, y la falta de minerales como potasio o calcio, por lo que es común durante una actividad deportiva que se presenten los calambres. También con la menstruación, embarazo, insuficiencia renal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues eso que yo hice es lo que recomiendan aquí. Es necesario suspender actividad y tratar de estirar y masajear la zona afectada, y de esta manera el calor relajará el músculo cuando el espasmo empiece, mientras que el frío servirá cuando el dolor haya mejorado. Plátanos, diría mi mamá. Es buena idea comer plátano para evitar los calambres, que sí son horribles. Ya para terminar, leo aquí que el Día Mundial sin Automóvil es el 22 de septiembre. Nada que ver con el mes actual, estamos en mayo, pero bueno, me encontré la nota y se me hizo interesante. Dice aquí que la celebración en México se realiza oficialmente desde el 2014. Yo ni idea. Y esto me parece muy interesante. En la Ciudad de México, al día de hoy, hay 2.118.000 automóviles. En el Estado de México, por su parte, hay 1.142.000. Lo sumamos y empezamos a llorar. ¿Cómo creen ustedes que con el transporte público que tenemos los capitalinos se va a poder dar servicio a todas las personas que tienen coche si dejan de usarlo un día? ¿Ustedes creen que sí? Yo no veo cómo. Linda idea, sí. Ecológica, sí. Los millennials me están aplaudiendo ahorita, sí. Gracias, millennials, pero la realidad es que yo no veo cómo. Ok, nadie saca coche. Y toda aquella persona que se transporta en automóvil desde Xochimilco hasta Cuautitlán Izcalli, porque de que los hay, los hay. Yo no sé cómo la hacen. Y en coche hacen 3 horas, pues en transporte público van a ser 6 o 7. Es lamentablemente, esta ciudad ha sido planeada para automóviles. El servicio público, tanto de metrobús, de metro, de camiones, pues todavía no es suficiente, ni siquiera es de gran calidad. Yo en lo personal amo el metro, siempre y cuando no sea hora pico. Claro, es la hora, es el tiempo, el momento en el que programo mis citas de trabajo para ir tranquila, sentadita, escuchando música y leyendo un libro digital, pero pues yo soy privilegiada, la mayoría de la gente no lo puede hacer, y quedarse sin coche, no sé. Por cierto, estos datos los tomé de la página del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal. Qué fea página, ¿eh? Horrible, horrorosa. Señores, contrátenme. Acuérdense que yo hago maravillas y sitios web increíbles, por decirlo menos. Iba a decir una mala palabra, pero no. Seré mujer linda y bonita y prudente. Y bueno, amigos, ya me voy. Gracias al equipo del Círculo de Vida. Este miércoles pasado grabamos la emisión. Creo que se va a transmitir en 2 o 3 miércoles, 9 de la noche, en Código CDMX. Búsquenlo en Google, Código CDMX. Es la estación de radio de la Secretaría de Cultura de esta ciudad. Tuvimos como invitado a Yusel Levy de The Silvers y hablamos junto con Pati Infante, Arturo Espinosa y yo de este numerito de la muerte de Paul. Les va a gustar. Pensábamos que con una emisión íbamos a cubrir el tema, de ninguna manera. Nos vamos a una segunda emisión y la segunda va a estar hermosa, porque ahí voy a decirle al mundo lo que nunca he dicho oficialmente en mis redes sociales. Yo sí sé cuál es la realidad del mito de la muerte de Paul, porque se dio quien lo propuso, quien estuvo de acuerdo y cómo se ejecutó. Pero bueno, este es un pequeño comercial, ya me voy. 16 minutos, hazme el favor, 17. ¡Qué bárbara! Los quiero, gracias, déjenme un comentario, ojalá les haya gustado. Y en una semana, ¿no? Hay que hacer esto una cita personal. Los quiero mucho. Yo soy Tere Chacón y esto fue el podcast de Tere. El podcast de Tere, 11 de mayo, 2018.